Ya, ándale. Un, dos, tres, va. Hoy quiero robar un poco de ti para comprar el chivo que perdí. Si tú no me entiendes bien, olvídate de mí. El vino me domina y es así. Y si tú me mandas a la concha tu madre, yo quedo feliz porque mi chivo está aquí. Si tú no me entiendes bien, olvídate de mí. El vino me domina y es así.